En el libro de Levíticos, in the book of Leviticus, en el capítulo 10, chapter 10, y vamos a leer solo el versículo 1. Levíticos, capítulo 10, versículo 1. Y cuando usted lo encuentre, usted me va a indicar con un amén. Alabado sea el Señor. Gloria sea al Señor por la hermana Giselle, la hermana Julieta. Que Dios me incluya los demás para que encuentre la escritura. Levíticos, capítulo 10, versículo 1. El libro de Levíticos.